de allá por 1962. Una escena llevada con un éxito ya más que consumado a la gran pantalla gracias al director Milo Forman. Lo escuchábamos de fondo aquí en La Cometa Nueva. Y es verdad que nuestra vida cotidiana está organizada en cuadrículas horarias, muchas veces con el embeleso de una lectura en las horas fugitivas de la madrugada, intuimos el curso del tiempo, como que se detiene, como que se estira y como que se vuelve elástico, cuando la luz del día nos parece imparable, bochornoso, casi mecánico. ¿Cuáles son las ofertas culturales hegemónicas en nuestra sociedad? Está claro que la intensidad de las jornadas laborales dificulta que la explosión de oportunidades en los espacios de la cultura insular tenga un verdadero margen de influencia en una ciudadanía atosigada por el frenesí de las autopistas y medios de comunicación de masas que reproducen hasta el infinito los anuncios publicitarios que condicionan nuestras apetencias de consumo. Y además de todo ello, habitamos unas islas donde la imagen proyectada hacia el exterior está siempre como recargada, ¿no?, de estereotipos sobre el divertimento vacacional, típicamente turístico. Y aquí ocurre que los puntos en sombra del archipiélago pues se vuelven invisibles por las carencias de infraestructuras culturales que hay en muchos rincones de las islas. Por todo esto, nada mejor que la reivindicación de la literatura, del cine, la música, del teatro y todas las demás artes creativas para dar un poco de armonía al panorama cultural de las islas, donde la propia cometa, nuestra cometa querida, se verá mayormente como arrastrada a la perdición entre las antenas parabólicas y las terrazas tan solitarias en todos los edificios capitalinos, donde pocas veces alguien se deja llevar por la vista como ante un buen libro de literatura. Escuchen a Joan Baez, música norteamericana de la ciudad de Nueva York. Qué pedazo de tema musical que nos arrastra y nos embeleza aquí en La Cometa Nueva. Called Sweet Sir Galahad, and it's the only song that I've ever written that I sing anywhere outside of the bathtub, because I'm just smart enough to know that my writing is very mediocre. But anyhow, this is about my brother-in-law who has very long hair. And he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farinha, whom some of you remember. And the images conjured up in this funny little song are simply that I watched him come courting, and when he did, he used to come in the middle of the night through her bedroom window, feet first. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And he of those years that numbered three. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. myself to work by eight, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their days. He just put his arm around her, and that's the way I found her, 8 months later to the day. The lines of a smile erased, the tear tracks upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of the hours of her lifetime. And here's to the dawn of their days, of their days. Good morning. So the campers have gone to their locally. Galería. Extracto del libro Rosso Fiorentino de Lázaro Santana, Ultramarino, 2008. Los personajes de los cuatro filósofos de Rubens parecen actores que acaban de ponerse los trajes de época y subido al cuadro a representar su papel de intelectuales serios y preocupados. Cuando los turistas se vayan y el museo cierre las puertas, bajarán del cuadro y continuarán con la partida de mus que empezaron a primera hora de la mañana, antes de encaramarse en el andamio de su trabajo. Es la tensión de ese final la que mantiene sus rostros y sus miradas expectantes. Y es que cuando Stendhal, escritor romántico francés de las guerras napoleónicas, visitó en su día Florencia, esa Florencia que nos relata el poeta canario Lázaro Santana, bautizó con su propio nombre al síndrome que provocaba en los visitantes un éxtasis por la belleza radiante del patrimonio universal. Así, con esas teclas de piano de Gershwin. Ahora bien, no debe confundirse la naturaleza desbordante de los enclaves paisajísticos con la belleza despampanante de las obras de arte. Por un lado naturaleza, por un lado cultura, ya que lo sublime despierta en el espectador una sensación de grandiosidad angustiosa, algo así como el sentimiento de un alpinista que al borde del Everest contempla la majestuosidad de las alturas estratosféricas. Mientras que, por otro lado, lo bello, pues provoca a su manera un estado de tibia gracia pasajera que por sobredosis puede llevarnos a padecer el síndrome stendhaliano. No hace mucho tiempo, como decimos, el poeta canario Lázaro Santana, durante sus cortas estancias en la ciudad italiana de Florencia, donde por cierto habita el legado artístico de los Medici, nos confesaba no haber padecido semejante estado de embriaguez, sino que más bien, entre las páginas inundadas por el aroma de los cafés expresos, acusaba la presencia masiva de los turistas, que únicamente a ciertas horas de la tarde es cuando daban un poquito de respiro a la ciudad. Solo entonces, decimos, se podía contemplar de cerca el pulso cotidiano de la vida de los lugareños en flamante pérdida de autenticidad, algo que recuerda muy de cerca esa polémica desatada por el escritor francés Régis Debray contra la mítica Venecia, transformada en un parque temático lleno de aglomeraciones. Los mismos turistas, con calcetines de colores y sombreros ridículos, que marchan por las calles más emblemáticas de nuestras islas.

enfermedades ginecológicas y de la piel, como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Seguimos aquí en Aitiden Radio con la cometa nueva echada al vuelo. Hemos tenido ese tema musical de Manu Chao, Mi Vida, conmovedor siempre. Y ya vamos a pasar, una vez superado el meridiano del programa, a la entrevista del programa, en la cual tendremos oportunidad de entablar conversación con Luis León Barreto, autor canario nacido en los Llanos de Aridane el 29 de agosto de 1949. Es un autor consumado de más de 20 libros. Su obra más conocida, ya saben, Las Espiritistas de Telde, traducida a muchos idiomas, premio Vasco Ibáñez de novela en enero del 81, obra traducida, ahora mismo ya veremos cómo Luis nos lo cuenta. Miembro de la generación de los 70, ha cultivado la novela, el ensayo, el relato breve, el cuento para niños y la poesía. Luis León Barreto es licenciado en periodismo, ha sido subdirector del periódico La Provincia y director del Club Prensa Canaria, un importante foro cultural donde se organizó más de 200 exposiciones de arte y por cuya labor difusora recibió un reconocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por su labor, además, en favor de la cultura canaria, recibió el premio del Círculo Cultural de Telde por votación popular, así como el título de hijo predilecto de la Isla de La Palma recientemente. Ha obtenido, entre otros, el premio Julio Tovar de poesía en 1970 y el Pérez Galdós de novela en 1976. En periodismo, además, ganó los premios Leoncio Rodríguez del periódico El Día, el Víctor Zúrita de La Tarde y León y Castillo del Cabildo de Gran Canaria. Como autor de relatos, su obra ha sido incluida en importantes recopilaciones, entre ellas 100 años de cuentos, 1898-1998, Antología del Cuento Español en castellano de José María Merino, editado en Alfaguara en 1998. Y además, Luis León Barreto, ya colgadas las botas como presidente de la Asociación Canaria de Escritores, decimos que le damos la bienvenida aquí en La Cometa Nueva. Buenas tardes, Luis León Barreto, al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Bienvenido a La Cometa Nueva aquí en Aitiden Radio. Hola, pues muchas gracias por esta amable invitación para establecer este pequeño diálogo con los radioyentes. Muy bien, sabes que hay que agarrar el hilo de la cometa. Ten cuidado, sí, que hay muchas ráfagas de viento. ¿Cómo está el tiempo en Valle San Lorenzo, allí en Las Palmas de Gran Canaria? Pues está, como dice el otro, entre nubes y claros. Típico clima de panza de burro que quiere evolucionar hacia cielos más despejados, ¿no? Casi veraniegos, pero todavía está entre pinto y valdemoro. Que será bueno para el turismo, Luis León. Bueno, sí, el turismo parece que se está recuperando poco a poco, ojalá, ¿no? En tiempos de crisis y ya recién estrenada la primavera. Sí, sí, efectivamente. Yo soy más... A mí me encanta el horario este de verano porque da más horas de luz y creo que, en mi caso particular, soy bastante solar. Quizás como nací en agosto, que es un mes muy veraniego. En los Llanos de Aridane, en La Palma. En la Isla de La Palma, nada menos. Pues vamos a echar de largo el hilo, que suba lo más alto posible la cometa para que se vea bien lejos, sí, y preguntarte, Luis León, por la génesis del escritor Luis León Barreto. Marcel Proust, en Busca del Tiempo Perdido, echaba mano de las magdalenas con té para intentar rescatar los momentos de la infancia, aquellos asuntos determinantes de su memoria. Sí. ¿Cuáles serían las magdalenas de Luis León Barreto? ¿En qué se basa Luis León Barreto frente al papel en blanco para rescatar el tiempo perdido? Yo creo que en realidad cuando empecé a escribir ya con un cierto afán fue en un verano que estuve en Londres en el año 1969. Todavía tenía yo 19 años y fue una experiencia muy interesante. Londres es una ciudad muy buena para los jóvenes y también muy buena para los canarios. Entonces estuve allí 5 meses y fui ayudante de camarero, lavaplatos, todos esos trabajos que eran los únicos que podían hacer entonces los españoles. Por supuesto que no estábamos en la comunidad europea, ni mucho menos. Uh-huh. Y ciertamente en ese tiempo, en ese verano, en esos meses, es cuando empecé a escribir poesía, que curiosamente fue un libro que ganó el premio Julio Tovar meses después. Uh-huh. Y también empecé a escribir narrativa, las dos cosas a la vez. Y narrativa pues fue una novela corta que estuvo a punto de ganar el premio Sésamo de novela corta en Madrid y no lo ganó por un solo voto en la última votación, que quedamos 3-2 en la última votación. Entonces eso me descubrió que efectivamente podía y debía escribir. Y a partir de ahí realmente fue cuando me tomé, digamos, en serio lo de escribir. Uh-huh. Además, uno de los exponentes, tu trayectoria literaria de la generación del 70, de ese boom de la narrativa tan mencionado en los anales de la literatura insular. Pero claro, sabemos que es un Luis Lombarreto recién llegado por aquellos años a la literatura, pero con una clarividente vocación periodística. Sí. En la generación nuestra la mayor parte de la gente tenía dos trabajos, o bien eran enseñantes o bien eran periodistas. En realidad yo creo que entre la enseñanza, entre el magisterio y el periodismo hay ciertas conexiones, son trabajos de utilidad pública y trabajos, digamos, de servicio social, pienso yo, sobre todo el periodismo que hacíamos en aquellos años 60 y 70, ¿no? Cuando estábamos en contra del sistema y en contra de tantas cosas. Y bueno, por ahí efectivamente empezó el periodismo, pues evidentemente, en cierto modo, es una antesala de la literatura. Le ha sucedido a mucha gente, le ha sucedido a muchos escritores importantes, desde Hemingway a García Márquez, o Mario Vargas Llosa, o tantos otros, o Miguel Delibes, o tantos otros. Y entonces, realmente, yo creo que hay ciertos hilos conductores, también hay ciertos barrancos, digamos, o ciertas rupturas, evidentemente, porque el periodismo pues es la inmediatez, la rapidez, la prisa, el análisis rápido, y la literatura es todo lo contrario, ¿no? Es una reflexión de largo alcance, meticulosa, lenta, donde hay que trabajar un lenguaje, unos personajes, etcétera, etcétera. Pero sí que existen esas conexiones, y en mi caso particular, pues está muy claro, ¿no? Es decir, que realmente yo he estado siempre ligado al periodismo, que es lo que realmente te da de comer, porque la literatura evidentemente es una especie de hobby más o menos caro que tú tienes, y que en vez de mantenerte la literatura a ti, pues tú mantienes a la literatura, ¿no? Pero bueno, también con mucho gusto, porque ciertamente pues da bastantes satisfacciones también, ¿no? Uh-huh. Ante el mayúsculo tintero de Luis Lombarreto, vemos cómo gana peso cada vez más en tu trayectoria la narrativa. La poesía quedó como ese momento de plenitud jovial, casi. Me recuerda mucho a Cortázar también, con sus ánimos poéticos, pero donde siempre el cuento parece que venció la partida en su vocación literaria. Y además de esa labor como periodista, atento a la realidad, al mosaico del acontecer isleño, sabemos que tuviste un papel preponderante en la organización de actividades culturales, de exposiciones de arte, en ese emblemático espacio del Club Prensa Canaria, en la capital Gran Canaria. Sí, el Club Prensa Canaria desgraciadamente está en años bajos, ahora hay muy pocas actividades, ahora las cosas han cambiado mucho, las empresas periodísticas también están en una grave crisis económica, por esta crisis global que tenemos. Efectivamente, el Club Prensa Canaria fue una etapa larga, estuve allí 15 años, organicé muchísimas exposiciones, organicé muchísimas presentaciones de libros, participé presentando a muchos pintores, a muchos escritores. Creo que fue un foro también de debate social, también de debate político, pero sobre todo fue un foro de divulgación cultural, por lo menos en mi etapa. Es lo que procuré, ¿no? Allí, ya digo, era muy frecuente la participación de escritores, allí se presentaron libros pues de todos los grandes, desde Pedro Lezcano, Agustín Mellares, en fin, fue un desfile de los autores más importantes y los autores, digamos, que tenían una gran trayectoria, digamos, pública, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la pintura, pues también allí pasó desde Pedro González, que era Premio Canarias, a gente que que empezaba y a gente que estaba empezando a luchar. La ciudad de Las Palmas tiene un gran déficit de centros de exposiciones, igual que tiene un gran déficit de centros de acogida cultural, tiene un gran déficit de espacios culturales. Esta ciudad de Las Palmas yo la veo demasiado mercantilista últimamente y con una tendencia hacia la deshumanización y hacia la pérdida de espacios de referencia cultural y de reflexión cultural. Por lo menos ese es mi análisis. Uh-huh. En fin, pero bueno, estamos hablando de lo que se hizo. Yo creo que aquellos años 70 y 80 fueron buenos y estábamos bastante predispuestos a participar. Y hoy en día quizá pues hay una mayor desmovilización, un mayor pasotismo. Cierto que hay también mayores atracciones, digamos, audiovisuales. Está Internet, están todos los entretenimientos de ocio que hay hoy en día. Pero bueno, aquella época la recuerdo con gran cariño porque fue realmente importante, ¿no? Entonces ya entramos en la década del 80 y vemos cómo ese premio Blasco Ibáñez de novela llama la atención de la crítica y se publica Las Espiritistas de Telde, sí. Que estarás harto de hablar de ello ya, me imagino. Sí, ahora mismo me acaban de llamar porque se está traduciendo al francés y también al italiano. Enhorabuena. Que ya son, bueno, la verdad es que está muy bien. Porque que se suma a la edición alemana. Cinco traducciones, claro. Cinco traducciones, rumano, alemán, inglés, francés, italiano. Uh-huh. Entonces, sí, evidentemente, Las Espiritistas de Telde para mí lo ha sido todo. Es decir, ahí toqué el cielo, ahí fueron muchos ejemplares, 30.000 ejemplares publicados. Luego las traducciones que se han hecho. Y luego, pues, evidentemente, con ese libro yo he ido a muchísimos centros de enseñanza y a muchísimos centros sociales, prácticamente en todas las islas, ¿no? Y claro, ha sido para mí, pues eso, lo ha sido todo. En este momento hay incluso pues un planteamiento cinematográfico que está trabajándolo David Baute. Sí, gran cineasta. Director de cine tinerfeño, uh-huh. Que sobre todo ha hecho documentales. Y Daniel Millet, uh-huh. Que es un querido compañero del periódico La Opinión, uh-huh. Están trabajando en cosas relacionadas con este proyecto. Entonces, de alguna manera, pues yo estoy contento porque creo que estas actividades de poner en Las Espiritistas en cine, ya existió un proyecto hace muchísimo tiempo, no fue apoyado debidamente, pero ahora parece que el gobierno de Canarias está apoyándolo con mayor fuerza, con mayor diligencia, y ojalá salga adelante. Las Espiritistas, evidentemente, fue una novela que la escribí de una manera un tanto heroica, porque en aquel momento acababan de nombrarme redactor jefe del periódico Diario de Las Palmas, y tenía que hacer unos turnos de trabajo bastante duros, me tenía que estar en la redacción a las 8 de la mañana, y lo que yo hacía normalmente era levantarme a las 5 y ponerme a trabajar desde las 5 hasta las 8 menos cuarto, que me iba al periódico, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue escrita de esa manera un tanto heroica y fue también escrita de una manera un poco sigilosa, porque en Telde nadie quería oír hablar de este asunto de las espiritistas. Era una especie de leyenda negra que tenía el lugar y la gente no solo no colaboraba, sino que procuraban de alguna forma hacer que te olvidaras del asunto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí tuve mucha suerte, pude encontrar documentación de primera mano de lo que había sido el proceso, de lo que había sido el juicio, y luego pues todo el trabajo que hice en las hemerotecas del Museo Canario, sobre todo, que en aquella época pues todavía era el Museo Canario un centro muy activo, la hemeroteca funcionaba muy bien, tenían allí toda la prensa canaria histórica, pues allí trabajé mucho. Y claro, Las Espiritistas no solo es una crónica de un crimen, sino que es también otra cosa, es una radiografía de una sociedad y es también una novela barroca porque pues tiene mucho trabajo de elaboración lingüística, uh-huh. Y tiene muchos arcaísmos, tiene muchos modismos, tiene muchos registros diferenciales. Entonces es un libro que a mí me costó mucho hacer, lo hice con mucho esfuerzo y que bueno, está ahí y es en definitiva lo que me ha dado, digamos, ese prestigio pequeño o mediano que tengo, ¿no? Por supuesto, además que por mucho que tiempo pase, siempre estará de actualidad la novela Las Espiritistas GDL, porque además de ese trabajo sigiloso, casi de madrugadas, como nos cuentas en privado ante todos los radio oyentes, es verdad que el buceo en las profundidades de la historia de la sociedad canaria se ve traslucido en Las Espiritistas GDL, donde se mezclan tiempos históricos, donde hay un personaje periodista que bucea en el acontecer histórico. Y al fin de cuentas hay espiritistas en tele, entonces las hubieron. Sí, efectivamente. Pedro Lezcano decía que era un muy buen ensayo sobre la insularidad. Antonio Cubillo dijo que era una demostración de la africanidad de Canarias. Yo le dije que de la africanidad, por supuesto, pero también de la europeidad y de la americanidad, ¿no? Claro. De las tres cosas, ¿no? Y ciertamente, bueno, justo Jorge Padrón en su momento dijo en el periódico La Provincia que era la novela más brillante de esa generación. Bueno, quizá un poco una cierta exageración, pero lo que sí está claro es que Las Espiritistas es un texto prácticamente indestructible, es decir, que forma parte de, digamos, lo que es la literatura canaria, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la verdad es que me ha dado esa enorme alegría de saber que de alguna manera es un libro que pienso que va a quedar, ¿no? Y sí, yo francamente con Las Espiritistas pues toqué el cielo, fue muy polémica la aparición de la novela, fue bastante exacerbada la opinión en contra antes de haberla leído por mucha gente, pero la propia gente de Telde poco a poco la fue leyendo, la fue asumiendo, y hoy en día pues es un referente cultural, es decir, en esta isla tú dices las Espiritistas de Telde, la gente entiende las brujas de Telde, la brujería que hubo en Telde. Bueno, esto no solo fue de Telde, el desgraciado crimen del año 30 sí sucedió en Telde, pero había un caldo de cultivo en la ciudad de Las Palmas en la década de 1920, en plena dictadura de Primo de Rivera, pues había cuatro centros teosóficos, es decir, cuatro centros espiritistas de investigaciones teosóficas, ya así llamados, autorizados por la dictadura de Primo de Rivera, que era una dictadura pues militar, eclesiástica, con un papel de la Iglesia, y sin embargo, pues bueno, la historia nos dice que el propio Primo de Rivera tenía ciertas aficiones hacia el espiritismo. Lo cierto es que en esa época, en Canarias, y más en particular en Gran Canaria, pues todo esto constituyó un fenómeno, y no solo para que asistiera la gente, digamos, iletrada o la gente pobre, modesta, analfabeta, no, a esos centros de espiritismo en la ciudad de Las Palmas asistía la gente de nivel económico alto, la gente del mundo, de los profesionales del derecho, de la justicia, de los médicos, los notarios, la gente que tenía mayorazgos en Vegeta, es decir, los ricos que heredaban, los mayorazgos, que eran las herencias que se les daba al primogénito, ¿no? Gente de mucho nivel de riqueza y de nivel cultural asistían a estos centros, y eso nos demuestra que no era solamente una subcultura de la gente más humilde, como puede ser en otros lugares, en Brasil o en Cuba, incluso la santería, o en Brasil pues el vudú y todo esto, que normalmente están en manos de gente, digamos, de una condición social baja. Aquí todo lo contrario, se produjo un fenómeno, digamos, de curiosidad y de participación en gente de bastante nivel cultural y de bastante nivel económico, y eso también hace que aquí fuera una cosa un poquito diferente, ¿no? Y bueno, yo lo que he hecho efectivamente es una crónica de aquel suceso, pero va mucho más allá, porque introduje la familia de los Van der Valle, que realmente nunca vinieron a Telde. Los Van der Valle estuvieron en la isla de La Palma, todavía el apellido existe por aquí. Yo el apellido lo transformé un poco, lo partí en tres y le puse una R, Van der Valle, pero es un apellido que viene de Holanda, es un apellido que viene en el siglo XVI, de gente dedicada a esa agricultura de exportación, a los ingenios de azúcar, que hicieron una hacienda, que tuvieron una gran prosperidad, y bueno, y entonces el haber introducido esa saga de los Van der Valle me sirvió para darle otro nivel al suceso real que hubo en Telde, que fue protagonizado por una familia que evidentemente no tenía nada que ver con los Van der Valle, pero bueno, esto es una licencia literaria. Y bueno, hoy en día, hace poco salí en este programa que se llama Cuarto Milenio de la cadena 4, sí. Hace poco, el 28 de marzo, se publicó un largo reportaje a nivel nacional de más de media hora, uh-huh. En el que se analizaba pues cómo había sucedido este asunto de Telde, por qué había sucedido, en qué clima social sucedió. En fin, la novela está ahí y las espiritistas están ahí, y hoy en día pues yo creo que son un referente de incluso pues de Gran Canaria, ¿no? De en el sentido de que hablan mucho de la historia de la isla, de las invasiones piráticas, de las cosas que aquí sucedían en aquellos siglos, ¿no? Uh-huh. Y más tarde vendría una cascada de novelas que, como decimos, con el potencial de tu vocación narrativa, han servido para tener una radiografía variopinta, suculenta, envolvente, del transcurrir de los últimos 40 años de monocultivo turístico. Sí. Ahí está Mamá, yo quiero un piercing, sí. La Casa de los Picos, sí. Los Días del Paraíso, sí. Y la última edición novelística de esos buenos negocios que le ponen a uno los pelos de punta nada más ver la portada del Centro de la Cultura Popular Canaria con esto de la corrupción. Sí, yo hasta ahora sobre todo he intentado hacer una disección, digamos, de lo que es la sociedad insular. Me ha interesado mucho hacer esa excavación, digamos, en la sociedad canaria, ¿no? Cómo se ha originado, cómo se ha gestado, sus perfiles, sus contradicciones, sus cruces culturales. En fin, me ha interesado mucho esa especie de sociología literaria. Evidentemente, pues en el año 88, Los Días del Paraíso, creo que fue la primera novela negra que se publica en las islas, y además ambientada en el sector turístico, que es el sector productivo nuestro por excelencia. Después he hecho El Crimen del Contenedor, y ahora pues hace poco efectivamente se ha publicado Los Buenos Negocios, que ha salido en el Centro de la Cultura Popular Canaria, que es una nueva aparición del, digamos, oficial de policía Samuel Ortiz, que yo lo hago venir de Madrid. Es un personaje un poco quemado por la vida, por las circunstancias, y que en definitiva pues viene aquí cuando se está divorciando. Se da cuenta enseguida de la lucha de poder que hay en el sector turístico, de sucesos un poco oscuros que acontecen, y por ahí va esta nueva novela. Es la más extensa. He de decir que fue un texto que se presentó al Premio Planeta de Novela en Barcelona en el año 2007, cuando ganó Millás, cuando ganó Juan José Millás, y entre 596 novelas, pues la mía, con otro título, evidentemente, y con un seudónimo, pues quedó entre las 10 últimas, entre las 10, digamos, que pasaban a las últimas votaciones del jurado. Eso ya me hizo sentir bien, porque pensé que la novela tenía sus posibilidades. Yo la presenté al Planeta para foguetearla, para ver si de alguna forma era un texto que podía ser útil, y efectivamente seguí trabajándolo después un año y pico más, la amplié, la hice más larga, y en definitiva es lo que ahora ha salido publicado, ¿no? Los Días del Paraíso, que he de decir que el próximo martes 13, no soy supersticioso, pero el próximo martes 13 se va a presentar en ámbito cultural del Corte Inglés en la ciudad de Las Palmas, y la va a comentar José Luis Correa, que a mi modo de ver pues es el autor de novela negra más interesante que hay en Canarias, ¿no? Y bueno, sigo trabajando, sigo haciendo libros de relatos. Hace poco, en octubre, se publicó en la Caja literaria de Caja Canaria, se publicó Los Dioses Palmeros, que era un libro, en fin, de homenaje también en la isla de La Palma, con historias cortas, y bueno, y sigo haciendo cosas, lo que, como tú bien sabes, Samir, que por cierto es un lujo para tener IFE, tener a Samir ahí, porque Samir es un promotor cultural todoterreno, como de hecho en cierto modo lo fui yo en aquellos años del Club Prensa Canaria. Y aquí estamos echando la cometa. Es un hombre inquieto que hace muchas cosas. Aquí estamos echando. Viene muy bien a Tenerife. Aquí, gracias, Luis. Aquí estamos echando la cometa a dos bandas. Vamos a tensar el hilo, que se nos está yendo la bola. Ya hemos sobrepasado el meridiano de la entrevista. Y vamos a hablar entonces, ya para ir concluyendo, después de este repaso a bote pronto, muy grosso modo, de tu trayectoria, el papel del escritor en la sociedad canaria, que bien pudiera haber sido la sociedad sueca o la sociedad colombiana, colombiana o la sociedad de Mali, da igual la geografía, en ese sentido el papel del escritor puede ser equivalente en cualquier latitud. Sí, sí, el papel del escritor como el papel del creador, como el papel del joven pintor o del joven pianista o del joven compositor o del joven escultor o del joven músico, es difícil en todas las sociedades porque evidentemente hoy en día pues no existe una predisposición a reconocer a los nuevos valores, ¿no? Y luego entre nosotros pues tenemos una sociedad no suficientemente desarrollada a nivel cultural, tenemos una sociedad no suficientemente receptiva a nivel cultural, tenemos algunos lectores, pero deberíamos, creo yo, tener más lectores, porque creo que hay nombres muy interesantes en las letras canarias y todos nos quejamos prácticamente de lo mismo, de que hubo unos años muy buenos en los años 70 y 80 que la gente leía muchísimo a los autores canarios y actualmente ese interés pues ha bajado mucho, de manera que gente como Víctor Ramírez o tantos otros pues se quejan de lo mismo, de que hay una desmovilización de la sociedad canaria hacia los escritores canarios. Pero bueno, es de suponer que eso se supere algún día. Desde luego, los datos ahora mismo no son muy optimistas, pero ciertamente yo, en cierto modo, soy miembro de una generación que fue muy privilegiada, que fue la generación de los 70, que tuvo mucho apoyo crítico, mucho apoyo en los medios de comunicación, mucho apoyo en prensa, mucho apoyo en televisión y en radio, y que de alguna forma pues conseguimos un éxito que las generaciones siguientes lo han tenido bastante más escaso, bastante más dificultoso. En ese sentido, pues sí, soy un privilegiado porque formé parte o sigo formando parte de aquella generación que la mayor parte de sus miembros pues todavía están en activo, aunque algunos pues están menos activos que otros. Pero bueno, lo cierto es que el papel del escritor es un papel complejo, un papel difícil, es un papel de tener, digamos, claro que la escritura es una carrera de maratón, que es una carrera de fondo, que es una carrera lenta, que no es una carrera de media distancia ni de corta distancia, sino que hay que tener la mirada mucho más lejos, mucho más allá. Y en ese sentido, pues es lo que yo le digo a la gente que me lo pregunta, a la gente nueva, a los que empiezan de alguna forma a escribir o que se interesan por las letras, que sobre todo hay que tener la mirada puesta más allá. Uh-huh. Y sobre todo también hay que mirar hacia el frente, no hacia los lados, porque nosotros, como buenos hispanos que somos, desarrollamos bastante las estrategias de mezquindad y de envidia y de miseria moral, ¿no? Entonces, que esto no nos afecte, ¿no? Como me decía una vez Pedro García Cabrera, que la porquería quede abajo y que la creatividad esté por encima, flote por encima, ¿no? Porque ciertamente los escritores tenemos muchas susceptibilidades, tenemos unos egos muy muy fuertes, que sin esos egos tampoco escribiríamos, porque claro, evidentemente la literatura la hace uno pues por desarrollo personal, por riqueza personal, muchas veces más que por el lucro, porque el lucro normalmente es escaso, ¿no? Y entonces hay que tener las ideas muy claras de que en cierto modo la literatura es una vocación de servicio, que no te va a dar el dinero que tú esperas, por supuesto, pero sí te va a dar otro tipo de satisfacciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es un poco la condición del escritor, que yo la he visto en los grandes escritores que he conocido, desde Isaac de Vega, Rafael Arozarena, Agustín Millares, Pedro Lezcano, el propio Pedro García Cabrera, que lo conocí bastante, uh-huh. y que han sido los escritores más importantes de las islas, en fin, en una época determinada, y que de alguna manera pues todos padecían la misma situación, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, el escritor tiene que mirar al frente, saber a dónde quiere llegar, y no mirar hacia los lados, porque desde los lados pues siempre habrá miradas, digamos, poco complacientes, ¿no? Y esto yo creo que sucede aquí en todas partes, quizá en España es el país madre de las envidias y todas estas historias, y las islas, como son tan pequeñas, pues se nota todo mucho más. Y pero sabemos, bueno, precisamente por eso tenemos que tener las ideas claras, ¿no? De luchar hacia adelante, ¿no? Y sabemos además de primera mano que Un Luis León Barreto también fue presidente de la Asociación Canaria de Escritores desde aquellos días de mayo de 2008 hasta el reciente mes de diciembre de 2009. Y sabemos que tienes ahí una vinculación estrecha con el panorama de la literatura, no solo en la faceta de creador, sino también de animador y de ir arrejuntando inquietudes en el mundo de la literatura, que como bien dices, muchas veces, a pesar de estar divididos entre islas, ha habido una multiplicación siempre de envidias y y de falta de vocación de unidad. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una enorme dificultad que tenemos, porque yo veo que los leoneses, los gallegos, los catalanes o los andaluces tienen otra visión de los fenómenos y se apoyan muchísimo más y luchan mucho más a nivel conjunto, a nivel colectivo. Nosotros tenemos la desgracia de ser siete islas, de estar en medio de un pleito insular, Tenerife-Gran Canaria, que es eterno, ya centenario, y luego tenemos la desgracia de que dentro de la propia isla pues hay distintas tendencias, camarillas o organizaciones, como se les quiera llamar, que se niegan el pan y la sal unas a otras, ¿no? Entonces, ciertamente la Asociación Canaria de Escritores creo que es una plataforma necesaria, interesante. Yo la dejé con 140 escritores, arranqué con 80 y la dejé con 140, fue un buen incremento, y ahora Cirilo Leal y los demás compañeros pues creo que seguirán haciendo una buena labor hasta conseguir el máximo posible. Yo creo que a nosotros los escritores canarios lo que nos falta efectivamente es un cierto sentimiento de complicidad. Yo lo tengo claro, difícilmente podemos ser amigos porque son muchas cosas también las que surgen, muchas susceptibilidades, pero por lo menos debemos intentar ser cómplices, ¿no? Amigos no, pero cómplices sí. Cómplices en la medida en que debemos luchar juntos por objetivos que son comunes, como obtener un mejor reconocimiento del libro canario, prestigiar el libro canario, que el libro canario esté exhibido correctamente en las librerías, en los escaparates, que no se nos considere, digamos, paniaguados o gente de poco nivel, que hemos de estar escondidos en la última vitrina, en el último lugar donde están los libros de los mojos y de otras cosas, en fin, que me parece interesantes, pero yo creo que las letras canarias deberían estar mejor valoradas y mejor colocadas, ¿no? Y en ese sentido, pues la lucha continúa, estoy seguro. Sabias palabras, Luis. Recogemos la cometa, ya se nos viene abajo, te la llevas contigo. Esta es la primera cometa de esta temporada, de esta ilusionante... Muchas gracias por la invitación. Iniciativa aquí. La cometa vuele alto. En Aitiden Radio. Y que vuele lejos. Volvemos al principio. Hablamos de los Llanos de Aridane, de las Magdalenas de Proust. Danos un color, danos una imagen, una vivencia. Que seas muy feliz, una felicidad epicúrea, Luis León Barreto. Danos una imagen. Pues una imagen puede ser un atardecer en Tazacorte o en Agaete, y ese atardecer con ese colorido que tiene el cielo en esos momentos, y sobre todo si el Atlántico en ese momento está tranquilo, pues creo que es una estampa magnífica, epicúrea, como dices tú, y sobre todo llena de satisfacción y llena de esperanza y llena de futuro. Gracias, tanque, thank you por todos los idiomas, que se multipliquen tus libros. Luis, que tengas feliz tarde aquí en la Cometa Nueva. Muchas gracias a ustedes por llamarme, muy amable, un abrazo, Samir. Muchas gracias. Y decimos entonces que, como ha dicho Luis León Barreto, algún día habrá una isla que no sea silencio amordazado. Les dejamos con el tercer y último tema musical de esta edición de La Cometa Nueva. Horizonte. y manos de esperanza que me entierre. Y esto ha sido todo en La Cometa Nueva, aquí en Haití en Radio. Se despide de ustedes Samir Delgado al micrófono, Héctor Martín en los mandos del programa y Nisa Santana en la producción. Y no nos dejen, en todo caso, estamos en las www.haitidenradio.net. Nos pueden escuchar en la frecuencia modulada 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 98.2 norte y este de La Palma y 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Pórtense mal y sean felices aquí en Haití en Radio. Les dejamos con el mejunje.